vamos a borombonear, cosita linda. ¡Eso! ¡Venga! Me voy a borombonear, la parranda ha comenzado, tengo ganas de bailar. Con Teresa, con Normita, con todas quiero bailar. Este ritmo picantito que me da felicidad. Boromboneando, sí, sí, boromboneando, no, no. Boromboneando, yo me quiero enamorar. Boromboneando, sí, sí, boromboneando, no, no. Boromboneando, tu boca quiero besar. Un, dos, tres, beso. Me voy a borombonear, la parranda ha comenzado, tengo ganas de bailar. Con Teresa, con Normita, con todas quiero bailar. Este ritmo picantito que me da felicidad. Boromboneando, sí, sí, boromboneando, no, no. Boromboneando, yo me quiero enamorar. Boromboneando, sí, sí, boromboneando, no, no. Boromboneando, tu boca quiero besar. Bueno, y se va el borombombón, se va cosita.